Bienvenidos amigos y amigas, ya estamos de vuelta con los videos en vivo, Los Dorados, así empezamos, se llama Muñequita Linda, dice... Saludos a la familia García. Muñequita linda, quiero ser tu dueño. Deja que mi vida te realice el sueño. Quiero acariciarte y sentirte mía. Eso ha sido el sueño de toda mi vida. Muñequita linda, muñequita hermosa, eres adorable y maravillosa. Muñequita linda, muñequita hermosa, si me lo permites, yo te haré mi esposa. Permite